La verdad que se hizo la asamblea, se realizó normal, digamos, más allá de todas las cosas que pasaron antes de la asamblea, se llevó a buen término y bueno, se llevó a buen puerto porque ganó justamente la gente que nosotros queríamos que fuera la que conduzca el futuro de la cooperativa. Así que bueno, ya estamos con esto, estamos satisfechos y creo que no solamente nosotros, sino que la gente de 25 de mayo, porque optó una vez más creyendo en que la gente que va a entrar va a hacer las cosas bien. Hay una gran deuda que tienen y pocos activos. ¿Cómo van a hacer con eso, digamos? ¿Cómo bueno, se van a manejar? Esto, si bien sabemos, porque el balance que se presentó arroja claramente, o sea, es público, de público conocimiento, que hay una deuda muy grande de más de 50 millones de pesos. Pero yo creo que hay que primero, bueno, tomar conocimiento de lo que hay realmente y buscar la forma de ir achicándola, ¿no? O sea, pagar de un día para el otro no se va a pagar, pero bueno, para eso estamos nosotros desde la municipalidad. Creo que para eso también está el gobierno, que va a dar, seguramente va a dar una mano en esto, pero bueno, hay que conocer bien todos los pormenores de lo que pasa dentro de la cooperativa y seguro que después estaremos todos del mismo lado para tratar de que esta cooperativa no se termine fundiendo. ¿Pudieron acercarse a Gordillo, digamos, para saber cómo está la situación? Sí, sí, sí, ya estuvimos con Claudio, bueno, Claudio estuvo con la contadora también Zapata allí en, por parte de la subsecretaría, supervisando el tema de cómo se hacía el desarrollo de la asamblea, así que bueno, la verdad que bien, creemos que va a haber acompañamiento y creemos que en poco tiempo esta cooperativa también creo que se va a saldar el tema de la deuda. Me parece que con el índice de cobrabilidad que tienen las cooperativas no pueden tener deuda. ¿Es una derrota de Bravo esto? No sé, hay que preguntárselo a la gente. Yo simplemente lo que hice fue votar como asociado, apoyar la lista verde y la ganadora, pero bueno, después cada cual haga su lectura, ¿no? ¿Cómo está la situación en la localidad de 25 de mayo, digamos, desde la cuestión obra, la cuestión social? No, está tranquilo, creo que es una sociedad que ha entendido de que no, los cambios no vienen de la noche a la mañana y los cambios que se han producido, que han sido bruscos, también han caído bruscamente, así que bueno, estamos tranquilos porque creo que la sociedad está ordenada, tenemos obras en marcha, gracias a Dios tenemos una entrada de dinero que es importante, que tiene que ver con la regalía en cuanto a petróleo, así que bueno, estamos trabajando en conjunto con el gobierno provincial también, estamos trabajando con todas las instituciones del 25 de mayo, así que creo que es un caminito que se abrió, que hacía mucho tiempo no estaba abierto y que nosotros cada vez lo vamos haciendo más ancho porque la idea es trabajar con toda la sociedad del 25 de mayo, ¿no? Ayer la ministra Alonso decía que hay más asistencia hacia las municipalidades, ustedes lo están notando, eso es de mayor pedido de la gente, sobre todo en lo social, de la comida. Sí, sí, si bien 25 de mayo es muy particular porque tiene otra economía, los números son distintos, pero bueno, los comedores son los que te marcan cómo está el termómetro de la sociedad, ¿no? En cuanto a lo social. Y sí, se ha incrementado, si bien no es brusco lo que se ha incrementado, pero se ha incrementado desde diciembre del año pasado a esta fecha, se han incrementado en los números. De todas maneras, nosotros estamos asistiendo en cuanto a lo social, en cuanto a salud, es decir, siempre estuvo el asistencialismo de alguna manera, ¿no? Para la gente que realmente lo necesita. Si bien nunca vas a poder saldar todo, porque siempre hay mucha necesidad, pero en todas las partes que hemos podido estamos trabajando con la gente de escasos recursos, más vulnerable, ¿no?